El camino tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama. Vivo y directo. Noticias. Información. Análisis. En la mañana, Panorama. Comunicación popular. Seguimos en vivo, estamos en Panorama cuando son las 10 con 27 minutos. Estamos en comunicación telefónica con el comisario inspector Romero Alberto, a cargo del operativo de búsqueda de la joven Cecilia Gisela Basaldua en Capilla del Monte, desaparecida desde el día 5 de abril. ¿No es así, estimado? Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos. No, por favor, buen día ahí para usted y para toda la audiencia. Bien, bien. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo avanza esta investigación, esta búsqueda de la joven? Ya llevamos 12 días de búsqueda, ¿no es así? Este sería de hora temprano, empezamos con la parte operativa, con el octavo día de búsqueda. Ajá, de Cecilia. Octavo día. Serían los recursos humanos y materiales, trabajando lo que es el comisario Brunori a cargo del DUAR, de la policía, gente especializada en el terreno para la búsqueda de Cecilia. Uh-huh. También está trabajando lo que serían CANES de Córdoba, policía barrial, las motocicletas enduros, la gente de investigación interactuando tanto con la parte operativa como con la parte administrativa judicial a cargo de la fiscal de instrucción de Coquín. Bien, el operativo está centrado en la ciudad de Capilla del Monte en este momento. ¿Están recorriendo la sierra, la ciudad? ¿Hay alguna pista, alguna señal? Efectivamente, estamos trabajando sobre el punto cero, que se llama operativamente, lo que sería el sector de Capilla del Monte, en la parte de los tres puentes, conocida la localidad, hacia los puntos cardinales, sería este, lo que sería parte de la base del Uritorte y del Uritorte en sí, lo que sería hacia el oeste, parte del Zapato y los Mogotes, también zonas conocidas de Capilla del Monte, hacia el norte también está trabajando sobre los Terrones, Charbonnier, y nos descartamos también que estamos trabajando con gente de Cruel Eje del Duar, lo que sería parte de ahí de San Marcos. En mucho territorio, ¿no es cierto, estimado? Mucha mira. Sí, territorialmente es mucho territorio, se está trabajando paso a paso, hombre a hombre, estamos trabajando en conjunto directamente con la información que nos va brindando la Brigada de Investigaciones con la fiscal. ¿Y cómo están de personal? ¿Hay mucho personal abocado a la cuarentena? ¿Lo han podido de alguna manera suministrar con los recursos, con todo lo necesario para la búsqueda? Sí, efectivamente, ahí se ha dispuesto aproximadamente en la fecha, tenemos unas 60 personas trabajando en distintos puntos, descomprimidas por supuesto, teniendo en cuenta lo que se está viviendo hoy en día, y se está trabajando sobre el terreno, en el punto cero, como dije anteriormente, lo que sería ahí los tres puentes, y el cambio municipal que está cerca. ¿Y no se sabe nada de la joven todavía? No sé, no. No hemos podido dar con el paradero de Cecilia, no obstante, se siguen sobre ahí los esfuerzos a los fines de poder dar con el paradero. Siempre trabajando en conjunto también con la familia y vecinos y amigos. Y aprovecho ahí la oportunidad de su llamado a los fines de invitar a la sociedad de tener alguna información de Cecilia, le haga saber a través de la línea telefónica el 100 bomberos o el 101, que es la policía, a los fines de nosotros tener esa información y poderle evaluar y no descartar ninguna hipótesis. Bien, bien, usted entenderá la preocupación. En el mes de febrero también hubo otro caso de una joven que encontraron en el dique Los Alazanes, ¿no fue así, estimado? Así, fue en la época de febrero, tuvimos las circunstancias donde, ya todos sabemos. Claro, claro, claro, claro. Bueno, esperemos encontrarla con vida, Cecilia. Muchas gracias y, estaremos atentos a los avances en las próximas horas, a ver qué avances se encuentran para poder tener una respuesta rápido, ¿no es cierto, estimados? Gracias. Estamos en la mañana. Escuchábamos entonces al comisario inspector Romero Alberto de la departamental Punilla, tratando de aclarar un poco la situación sobre la búsqueda de la joven de Capilla del Monte. El señor está a cargo de todo el operativo y esperamos en las próximas horas tener alguna novedad de la joven que está desaparecida hace ya 12 días en la localidad de Capilla del Monte. En la mañana, noticias, información, comunicación popular.